Narita Mate. La hora pésima. Una hora de música y poesía para estropear y componer almas. Conduce Negro Pésimo. La hora pésima, todos los martes a las 21 horas a través de www.radioleufu.cl. Aquí comienza La Hora Pésima. Buenas noches, bienvenido a La Hora Pésima número 60 en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Ojalá hayan tenido una buena semana. Un programa especial hoy día dedicado al bossa nova, a la nueva bossa y a algo de MPB, música popular brasileña. Es un programa que estoy haciendo a petición de dos personas muy queridas, que les encanta a ambos la música brasileña y a quienes se lo quiero dedicar particularmente, a mi amiga Marisa Niño y a mi amigo Rodrigo Guzmán. Y quiero también saludar especialmente en este programa a alguien que también se le gusta mucho el bossa y la música brasileña, que es la Ceci Gutiérrez, que acaba de lanzar su disco, que se grabó aquí en el estudio de la radio. Un cariño muy grande para la Ceci. El disco Infusión, muy lindo disco. Cómprenlo, escúchenlo, disfrútenlo. Pronto vamos a pasar algunos tracks del disco en alguna hora pésima por venir. Bueno, el programa de hoy, como les decía, un programa de bossa nova, de nueva bossa, que es el movimiento que surgió como respuesta a esta intervención ya de la música electrónica, de algunos rasgos más contemporáneos en el bossa, que no podemos olvidar que es una música que partió en Brasil como consecuencia de la influencia del jazz. Entonces nos vamos luego con un programa, con el primer bloque, pero partimos con un poema, como siempre, que quiero agradecer por este poema particularmente, porque es un libro que me trajo mi amigo Adrián Rosales, a quien le doy las gracias. Es un libro de Rafael Rubio, un poeta chileno, de heredero de una larga tradición poética, hijo y nieto de poetas, hijo de Armando Rubio. El poema se llama Totalidad, de Rafael Rubio. Todas las cosas suben al cielo, bajan del cielo y vuelven a subir iluminadas. Todas las cosas renacen en todas las cosas. Vuelven a volar este vuelo que vuelve del sol a las praderas, porque todo baja del sol y todo vuelve. Todo baja del sol a las praderas y se pierde en la noche sin sol y sin praderas. Totalidad, de Rafael Rubio, en La Hora Pésima número 60. Bueno, el primer bloque va a partir con la canción tal vez más escuchada en la historia de la humanidad, Garota de Ipanema, en la versión de João Gilberto, Astrud Gilberto y Stan Getz, para luego seguir con Desafinado, de João Gilberto y Stan Getz. Llega de Saudade, con Nara Leao, Saudade de Bahía, de Dorival Caymmi, La Samba do Amiao, de Oscar Iocas, Mais que Dois Dias,

Copacabana, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Saiba que insultou minha beleza, moleza. Você não vai encontrar em mim. Mas que doidice é o nosso amor. Não deu em nada e machucou. Mas que doidice é o nosso. Descobri sua esperteza, acomodei meu coração à sua real condição. Saiba que insultou minha beleza, moleza. Você não vai encontrar em mim. Mas que doidice é o nosso. Que doidice é o nosso amor. Não deu em nada e machucou. Saiba que insultou minha beleza, moleza. Você não vai encontrar em mim. Mas que doidice é o nosso amor. Não deu em nada e machucou. Mas que doidice é o nosso amor. Não deu. estava à toa na vida. Meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor, minha gente sofrida. Despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagens parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou, cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Escuchábamos a Toquinho, a banda, en la hora pésima número 60 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, en un programa especial dedicado al Bossa Nova, Nova Bossa y el MPB, la música popular brasileña. Programa especial dedicado, como dije al principio, a mi muy querido amigo Rodrigo Guzmán y a mi amiga Marisa Olivia. Como siempre en este bloque, los anuncios de la semana. En primer lugar, la programación de la Radio Leufu, como todos los lunes, bueno, la hora del gnomo a las 21 horas, que esta semana no se pudo transmitir, se suspendió con un problema técnico que ya está solucionado. Así que la próxima semana se viene la romería de Santa Fortuna el lunes a las 21 horas. Los días martes a las 21 horas, la hora pésima. Los días miércoles a las 12 del día tenemos Cultura Remix, conducido por Susana Chau. Y a las 21:30 horas, transmitido en vivo desde la unidad de geriatría de Casa de Salud, el programa Los Conciertos del Gnomo, conducido por Mauricio Melo, que esta semana tiene como invitados a las bandas Dulce y Agraz y a Cirnos. Ameniza la sesión los interludios de la fiesta el DJ Guille Pagano. El día jueves tenemos a las 20 horas Notas en 35 milímetros, conducido por Marco Valenzuela, y a las 21 horas Bueno Jazz, conducido por Ignacio González. Los días sábados a las 21 horas El Misterio Gozoso, conducido por Cote Mendoza. Así que esa es la programación de esta semana. Y en la Casa de Salud. Partimos el día miércoles, como les decía, con los conciertos del Lobo y las sesiones de la Fama número 36 esta semana con el DJ penquista pero radicado en Santiago, Eduardo Sarti, acompañando a Negro Pésimo. El día jueves tenemos, estoy revisando el programa aquí, el jueves en la unidad de geriatría viene a lanzar su disco la agrupación folclórica Antupelli con los DJs Masivo y Oluigue, y en el Salón de la Fama tenemos una World Session con el DJ portugués DJ Claymore, un destacado DJ portugués que anda en gira por Latinoamérica. El día viernes 12 en la unidad de geriatría, una formación bastante singular de batería, cello y viola, formada por músicos austriacos y chilenos, se llaman The Roots, acompañados por el DJ Jorge Durdos. El salón principal, una visita de la banda indie Survey Team, con la compañía extraordinaria de uno de los grandes DJs de freestyle chileno, DJ Byte, que es ganador ya de varios de los Red Bull Awards de freestyle en técnicas de DJ. Y están igual los caseros Súdala y Pagano en el Salón de la Fama, los clásicos del house con Pedro Campos y Negro Pésimo. El día sábado 13 en la unidad de geriatría, una sesión muy muy bonita, nuevamente nos visita Remolienda All Stars, una extraordinaria banda de cha-cha-cha, mambo, boleros y la música, la fina música tropical de los años 50-60, interpretada por solo maestros así de la música de Concepción. Estar en los controles, en las tornamesas, en el Mazocaso, en el warm up, y DJ Oluigue. Luego en el salón principal tenemos otra banda indie muy muy interesante, una banda que por primera vez está acá, que se llama The Suicide Bitches. Están los DJ Pagano y ya lleva esa. Y en el Salón de la Fama, una nueva World Session, la segunda de la semana, con la visita del DJ español Sergio Parrado, que hace unos 10 años atrás estuvo aquí en Concepción. Es un extraordinario DJ, uno bastante rankeado en Beatport y considerado uno de los 50 mejores DJs por la DJlist.com. Está acompañado de nuestro residente Pablo Andrade. Bueno, ese es el programa de esta semana. Y seguimos con un nuevo bloque de música. En este bloque partimos con George Ben, Llueve Lluvia, Chico Buarque, Retrato en Blanco y Negro, Arto Lindsay, uno de los grandes renovadores del Bossa Nova, con Bellamy, Cassia Eller, Un Capricho Personal, en verdad esto es más samba que bossa, pero es una hermosísima canción, Una Cadencia, Dos Samba, Moreno Veloso, el hijo de Caetano Veloso, con Cosa Buena, y cerrando el bloque, dos canciones que quiero decir, interpretadas por artistas no brasileños. Una de ellas es George Moustaki, que hizo una versión muy linda de Las Aguas de Marzo, Les Eaux de Mars, por el alcance que tuvo el bossa nova, en verdad, a nivel mundial, la repercusión que tuvo en la música popular a nivel mundial. Hizo que surgieran muchas interpretaciones muy muy lindas, y una de ellas es de este clásico Las Aguas de Marzo, interpretado por George Moustaki, y la otra es un regalo muy personal que me hago a mí, que se lo quiero dedicar a mis compañeros de banda y ex compañeros de banda de Los Brando. Es una versión muy linda que hicimos también de la canción Baby de Los Mutantes, y que bueno, nos valió el reconocimiento de la misma banda, porque fue un cover hecho con bastante cariño, con bastante espíritu. Entonces nos vamos con Jorge Ben, Llueve Lluvia. Thank you. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada seus segredos, sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar. Tanto pior, o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos. E no álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo como um touro procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colher selecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Beija-me, quero seu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida por um beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o seu amor. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, un pas sûr, un pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par et peine, et on finit nos camis. Escuchábamos Baby, un clásico de Os Mutantes, una de las bandas fundadoras de la Tropicália en Brasil, en una versión que me llena de orgullo y de cachetoneo máximo, porque fue la primera vez que toqué un contrabajo en vivo con los Brando. Con un saludo muy especial a mi amiga Isabela, fue una muy linda etapa que me devolvió al camino de la música con los Brando. Y nada, pues estamos en la hora pésima número 60 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, para que inviten a la gente a escuchar el próximo bloque, que se viene bien, bien lindo. Y es el momento de los saludos, como siempre, el tercer bloque. Quiero saludar especialmente a mi amigo Guillermo Leighton, que está hospitalizado con diverticulosis, todo lo contrario que lo que nosotros tenemos, de lo que sufrimos nosotros, que es de un exceso de diversión. Que se mejore muy rápido Guillermo Leighton, para que pueda seguir divirtiéndose. A mi amigo Alex Besares, a Pablo Meyer, que está en un cibercafé en la concha del mundo, queriendo solamente volver a Concepción en Santiago, en una ciudad tan aburrida como Santiago. Un abrazo, Meyer, gracias por estar ahí. A mi amiga Titania del Rey, que está de cumpleaños. A la muy querida Caro Guzmán y a la Carlita Fierro, que son grandes auditoras de La Hora Pésima. A la Pame Alvarado, igual, que esta semana inaugura, no esta semana, el martes 23 de junio a las 19 horas inaugura su muestra de fotografía muy bella en Artistas del Acero. Voy a estar recordándolo toda esta semana. Y estoy publicando el link de la exposición para que vayan y participen de esta inauguración y de esta muestra tan bonita de una penquista radicada en Santiago y que viene a exponer de vuelta aquí a la ciudad, a una ciudad que está empezando a recoger de nuevo a todos sus hijos perdidos, una ciudad en la que están pasando muchas cosas. Y a propósito de lo mismo, un saludo especial a la Vero Garrido, a Jaime Ayala, a la Caro Cartes, a todo el equipo que está, a la Dani Torres, que están creando una plataforma de para los creadores de Concepción, un proyecto bastante entretenido que contempla una guía de artistas y creadores, una plataforma de crowdfunding, una agenda de actividades, se llama creonconce.cl y va a estar muy prontamente disponible con mucha información. Y partimos ya con una feria de esta actividad, de este proyecto, que se realizará en Casa de Salud los días 10, 11 y 12 de julio, que va a estar muy bonito. Quiero saludar especialmente igual a mi amigo Toto, Cantareman, a Víctor, al Nico Isla y a Pedrito Aranea, que se van a Italia este sábado. Extraordinaria banda de Concepción que me encanta, que acá estamos terminando el disco en Estudio Lenfu, su segundo disco, viene hermosísimo, ya pronto sale el single Somos, una muy bella canción. ¿Cómo? Todos. Todos. No somos, estoy gangoso, entonces leo mal. Bueno, el single Todos del disco de Cantareman. Y gracias, Pedro. Y también quiero saludar a mi amiga Marisa, que está conectada en Santiago y que inaugura esta semana su muestra el jueves 11 para todos los que están en Santiago, en la Galería Audiovisual de la Corporación Cultural Aldea del Encuentro. Esto es en La Reina. El día jueves a las 19 horas, la exposición Autos Extraordinarios, que viene llegando una itinerancia por Buenos Aires y que luego se parte nuevamente a una itinerancia a Sao Paulo. Entonces, saludos muy grandes para todos ellos y, como decía desde el principio del programa, especialmente dedicado para Marisa y para mi amigo muy querido Rodrigo Guzmán. Voy a leer un texto de una escritora que se nacionalizó brasileña, pero que es de origen ucraniano, al parecer, Clarice Lispector. Es un texto, no es tan corto, pero es un texto fundamental y que quiero compartirlo con ustedes. Se llama Es allí a donde voy. Si mi congestión me lo permite, lo voy a leer de una. De todas maneras, quedará publicado en las páginas de La Hora Pésima y de Casa de Salud y todas las páginas en las que se publica la información de la radio. Es allí donde voy, Clarice Lispector. Más allá de la oreja existe un sonido, la extremidad de la mirada, un aspecto. Las puntas de los dedos, un objeto. Es allí a donde voy. La punta del lápiz, el trazo. Donde expira un pensamiento y una idea. En el último suspiro de alegría, otra alegría. En la punta de la espalda, de la espada, la magia. Es allí a donde voy. En la punta del pie, el salto. Parece la historia de alguien que fue y no volvió. Es allí a donde voy. O no voy, voy, sí. Y vuelvo para ver cómo están las cosas. Y continúan mágicas. Realidad, te espero. Es allí donde voy. En la punta de la palabra está la palabra. Quiero usar la palabra tertulia y no sé dónde ni cuándo. Al lado de la tertulia está la familia. Al lado de la familia estoy yo. Al lado de mí estoy yo. Y es hacia mí a donde voy. Y de mí salgo para ver. ¿Ver qué? Ver lo que existe. Después de muerta, es hacia la realidad a donde voy. Mientras tanto, lo que hay es un sueño fatídico. Pero después todo es real. Y el alma libre busca un canto para acomodarse. Soy un yo que anuncia. No sé de qué estoy hablando. Estoy hablando de nada. Yo soy nada. Después de muerta me agrandaré y me esparciré y alguien dirá con amor mi nombre. Es hacia mi pobre nombre a donde voy. Y de allá vuelvo para llamar al nombre del ser amado y de los hijos. Ellos me responderán. Al fin tendré una respuesta. ¿Qué respuesta? La del amor. Amor, yo os amo tanto. Yo amo el amor. El amor es rojo, los celos son verdes. Mis ojos son verdes, pero son verdes tan oscuros que en las fotografías salen negros. Mi secreto es tener los ojos verdes y que nadie lo sepa. En la extremidad de mí estoy yo. Yo implorante. Yo la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta. Pero la que canta, la que dice palabras, palabras al viento, ¿qué importa? Los vientos las traen de nuevo y yo las poseo. Yo al lado del viento, la colina de los vientos aullantes me llama. Voy, bruja que soy, y me transmuto. Oh cachorro, ¿dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor, y cerca del amor estamos nosotros. Es allí a donde voy. Clarice Lispector en La Hora Pésima número 60. 60 programas. Quiero agradecer a toda la gente que ha seguido el programa, que me ha acompañado y que ha hecho posible también que esto se transmita cada semana. Pedro Antivil, a la Caro, a Robin, al Rorro, al Chachi, a todo el equipo de Leufu, que que cada semana con mucho cariño, con mucho entusiasmo, entregan su tiempo, su energía, por el amor a la música y por cariño y por las ganas así desesperadas que tenemos de expresar y de ser alguien y de formar parte de algo y de comunicarnos y de enamorarnos de alguna manera de esto que nos tocó. Así que gracias a todos. El último bloque, con un bloque, como dije al principio, un programa especial de Bossa Nova, Nova Bossa y algo MPB. Vamos a ir con algunas cosas de Nova Bossa y con algunos proyectos como de Brasilectro y más de vanguardia relacionados a la música popular brasileña. Buzu Baju, Lucas Santana, una versión muy bella de Corcovado de la agrupación Everything But the Girl, de Bebel Gilberto, siguiendo la tradición familiar también en la Samba do Ensao, una de las revelaciones del MPB, Seu. Algo que me encanta, los dos últimos con los que cierro el bloque, Macao, que alguna vez ya lo mostré, lo mencioné, un proyecto de un productor paulista, y Três na Massa, una de las bandas como soporte de música de Nova Bossa y de música electrónica más de vanguardia. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Los dejo con Buzu Baju, Night Over Manaus. antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Ela era tão bonita que ensandecia a tropa. Evocava o meu olhar que orbitava a sua volta. Mas quando apertava a tecla, nunca trocava a nota. O encanto bateu botas, eu vazei daquela festa. Agora o meu coração toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Ela é a moça certa carregando aquela tocha, recitando poesia e me ensinando sobre a peça. Toca no vazio. Agora o meu coração não queima nem pavio. Não existe data certa, conta ou alguma reza. O cupido quando acerta, o acaso lhe reserva. Agora vou falar do meu amor por Nana. Agora eu vou falar. Eu vou falar de Nana. Agora eu vou cantar. Eu vou cantar pra Nana. Agora eu vou falar. Eu vou falar de Nana. Feliz já que se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo e Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vem seu Corcovado, o redentor que lembrou. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, se não se faz um samba. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. O que o samba é a tristeza que balance, a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Põe um pouco de amor numa cadência, pra ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não.

Já tem um hit que é o seguinte, que é o... Você vai gostar. Acontecimentos randômicos. Me desculpe. Não. Pode acontecer com você também. Por favor. Acontece com você também. Acontece com você também. Acontece com você também, meu bem. O destino vai bater a sua porta. Acontece com você também, meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Thank you. consigo me controlar. Tem demônio da carne no corpo. Sou acordada na escuridão da minha cela. Utilizo os dedos para provocar sensações proibidas. Eu não sei explicar como isso acontece. Eu sinto um formigamento percorrer o meu corpo e algo se desprende e caminha em direção a você. La hora pésima. Una hora de música y poesía